paramos, paramos, porque decimos no al silencio, nunca más el silencio. Acá estamos todas las voces, todas. Paramos para decir que hacemos la resistencia sin violencia. Paramos porque todas las que estamos acá y todos somos necesarios. No sobramos nadie, no sobra nadie, ni en los hospitales, ni en las fábricas, ni en los ministerios. Nadie sobra. Somos imprescindibles, todas imprescindibles. No sobra nadie. Le decimos al presidente que valore lo que se ha hecho en Argentina. Porque sí, mujeres, también hombres, ¿por qué no? Que todos forjamos una Argentina pujante, una Argentina que tiene y muestra al mundo la lucha contra la impunidad. Por eso decimos, no queremos prisiones de privilegio domiciliarias. La mejor casa para los genocidas es la cárcel. Por eso. Porque valoramos que se hace en este país, porque no queremos que se cierren lugares que hacen al control para que tengamos salud y educación. Y tenemos que luchar y luchar. Por eso tenemos a estas trabajadoras todas que están en pie de guerra, en pie de lucha. Por eso. Y ahora, en este documento, dijimos todo, pero todavía nos falta una etapa más para seguir luchando. No vamos a bajar los brazos, no pasarán, seguiremos andando. Y entonces todos ahora vamos a decir, junto con Lita también, que... Sí, hacen algo. Bueno, ahora, entre todas y todos, porque, ¿sabes? Yo invité a los hombres hoy a venir acá. Claro. Porque a mí ayer me nació mi cuarto bisnieto varón. ¿Y qué hago? ¿Lo tiro a la basura? ¡No! Lo crío para que no sea nunca un femicida, un genocida, un malvado. Para que sea una persona de bien. Así que todas y todos juntos decimos 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Los asesinados, los torturados, los que se tuvieron que ir al exilio, todos, todas las familias víctimas de gatillo fácil, presente. Ahora y siempre.